people know we put our principles above personal gain. Snake, ready! Find the disgusted and harried people will bring you to book and drag you alive through the dirt in the streets. Take him away! Órale, estuvo buena la película, Hanso. Gracias por invitarme a verla y a comer pizzas. De nada, Alex. Qué bueno que te gustó. Sí, mucho. Ay, la verdad, quedé súper lleno. Oye, Hanso, ¿hace cuánto hicimos el último podcast de Los Imprescindibles? ¿El último de Los Imprescindibles? Pues... fue hace... pues hace un año, Lex. ¿En serio? Sí, lo sacamos en febrero del año pasado, ¿no te acuerdas? Ay, es cierto. Oye, qué rápido se va el tiempo. Estoy contigo, Lex. Oye, ¿y hasta cuándo vamos a estar de vacaciones? Buena pregunta. Mira, precisamente es una de las cosas que tenemos que hablar, porque tengo pensado hacer una nueva serie de podcasts para este 2011. ¿Ah, sí? ¿Y sobre qué vamos a hablar ahora? ¿De más falsos ministros? Ah, ya sé. Vamos a exponer a los de la Operación Nínive. Alex, esos ya los expusimos, acuérdate. Ay, es cierto. Bueno, ¿y entonces? Mira, creo que es tiempo de hablar de algo que la verdad no es nada, pero nada fácil, ¿eh? ¿Nada fácil? Pues tú dirás, ¿de qué se trata? Bueno, es que no te lo puedo decir así tan fácil. ¿Sabes qué? Espérame tantito, voy a revisar aquí a ver si no nos están vigilando por allá afuera. Hanso, ¿pues de qué vamos a hablar? Oh, espérate, Lex. Ok, ahora sí ya. Ahora sí ya me puedes decir. Ok, mira, quiero que este año nos olvidemos de todos esos falsos ministros y sus falsas doctrinas. Eso ya es de entrada. ¿Qué te parece? Bueno, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Hanso. Son un montón de fulanos allá afuera con sus doctrinas falsas que la verdad va a ser imposible exponerlos a todos. Además, habíamos quedado que el blog no se dedica a eso solamente. Pues precisamente por eso, Lex, es que vamos a cambiar el temita, por lo menos este tiempo, ¿eh? De acuerdo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ah, qué bueno que me lo preguntas. Vamos a hacer una investigación como pocas veces se ha escuchado, Lex, pero que es tan importante hablarlo por los tiempos en los que estamos viviendo. Lex, vamos a hablar del nuevo orden mundial. ¡Órale! El nuevo orden mundial, ¿eh? Me parece un excelente tema, Hanso. ¿Sabes qué? Creo que es la oportunidad perfecta para utilizar mi nuevo invento. ¿Te refieres a la tostadora que prendes con tu iPhone o no sé qué cosa? ¿Eh? No. Es otro invento en el que he estado trabajando durante 2 años. Pero tenemos que ir a mi laboratorio para verlo. Ay, ¿a poco ya tienes el tuyo, Lex? Sí, mis papás me dieron permiso para usar el sótano de la casa. Oye, pues muy bien, felicidades. ¿Pero qué hace tu invento o qué? Es que tienes que verlo, Hanso, no te lo puedo explicar. Pero creo que va a ayudarnos muchísimo en esta serie del nuevo orden mundial. Ah, pues muy bien, pues si quieres, vamos de una vez a tu laboratorio y vemos qué es eso tan especial que no me puedes explicar. Bueno, pero primero termina de explicarme. Ah, bueno, está bien. Mira, es momento de exponer todo este asunto del nuevo orden mundial. Dentro de las iglesias se están enseñando muchísimas cosas al respecto que nada que ver. Hay muchísima desinformación, muchísimos mitos, exageraciones y mentiras sobre este tema. Oh, ya entiendo. Sí, lo peor es de que hay cosas que hace, no sé, 15 años se andaban diciendo dentro de las iglesias y aún se siguen enseñando y tomándose como verdad, imagínate. Y lo que vamos a hacer tú y yo, Alex, es una serie de podcasts con la mejor información y en español. ¿Qué te parece? Oye, y eso está muy bien porque la mayoría de la información pues siempre está en inglés. Claro. Y me imagino que vamos a tocar algo de escatología, ¿no? Ah, bueno, sí. Estamos hablando de que es algo que tiene que ver con los últimos tiempos. Pero este no es un estudio versículo por versículo del libro de Apocalipsis, ¿ok? Ah, ¿no? ¿Y entonces? No, mira, lo que vamos a hacer es unir la historia con el presente y comprobar bíblicamente la realidad del nuevo orden mundial. Es un tanto distinto. ¿Y sabes qué? Con mi nuevo invento vamos a unir la historia y el presente de manera literal. Aunque todavía no entiendo por qué tuviste que cerrar las ventanas y la puerta para explicarme todo esto. ¿O qué? ¿A poco crees que nos están espiando? ¿O que van a entrar por las ventanas a arrestarnos por andar hablando de teorías de conspiración? Oye, oye, shh. ¿Qué es ese ruido? No sé. Viene de afuera de tu casa. Suena como un... ¡como un helicóptero! ¡Lex, corre! Tranquilos. ¡Corre, Lex! Me están apuntando con un AK-47 en la cara. ¡No voy a correr! ¡Shut up and don't move! Code 0365. We're checking the area. We got two suspects here. Waiting for orders. Two criminals of illicit acts such as anti-government conspiracies, terrorism, drugs, possession, and suspicious behavior. Okay, take him away. Proceed with discretion. Copy that. Stand up! Come on! ¡Ay! ¡Suéltenme! ¡Yo no hice nada! Próximamente, tendrás la oportunidad de experimentar la vida en el nuevo orden mundial. Acompaña a Hanzo y Lex en su nueva aventura, donde te ayudarán a entender el presente al explorar el pasado, mientras descubres cómo el futuro ya había sido expresado en la Biblia. No te pierdas esta nueva serie de podcasts que podrás descargar de forma gratuita, solo por paselemarchanta.blogspot.com. Muy pronto.